Meditación del día 19. Malvarrosa y dolor y la pasionaria. La pasionaria es una flor que se abre en mayo y nos descubre la figura de una corona de espinas, 5 llagas y 3 clavos sobre una estrella de 10 rayos, y la hoja tiene el número 7. Pero de por sí no puede formar ramillete porque le falta olor. La juntaremos con la malvarrosa y la de olor con sus especies. La paciencia. Puesto el hombre en marcha por el camino de la virtud, ha de sostenerse en medio de las pruebas, tribulaciones y contradicciones, firme, fuerte, leal, invariable. Sostener, aguantar, soportar y sufrir las penas y persecuciones que por causa de la virtud nos vienen es cosa de la paciencia. La pasión nuestra, sufrida por Dios, es una flor. La malvarrosa es otra flor, su hoja es muy dulce y suave. La pena se convierte en consuelo y es suave la carga cuando se lleva por Dios. La malva en varias de sus especies despide una fragancia muy delicada, fina y suave cuando se aplasta, se comprime y se aprieta. Así es la virtud de la paciencia. Si la pena, la tribulación y la persecución la toca, la muele y la pisa, es precisamente en la presión que llena el jardín de un perfume muy aromático y de gusto muy suave. La pasión o paciencia de María. María en su pasión nos presentó una hermosa flor. 3 clavos, 5 llagas, 1 corona de espinas son los adornos de esta. Y en su pena y en la opresión y presión de su corazón, llenó al mundo todo de fragancia suavísima, procedente de una paciencia a toda prueba. La pasionaria y la malva a María. Venida la tribulación y la persecución, ¿la recibes con ánimo igual, invariable, inmutable y firme? Cuando te tocan, cuando te pisan, cuando te comprimen, ¿porrumpres en quejas y en murmuraciones? ¿O bien despides el olor suave y dulce de la paciencia? ¿Llaga la prueba? ¿Te abres y ofreces en flor, clavos, llagas y coronas? ¿O bien te erizas como el espinal? Piénsalo bien, medítalo bien, y coge la pasionaria y la malvarrosa, y al ponerla en manos de María, le dirás. Presentación de la flor. Señora, os ofrezco la pasionaria como señal de mi resignación en sufrir. Yo me obligo y comprometo a tomar voluntariamente de buen grado y gusto las penas, las contradicciones y las tribulaciones. Presentad mi pasión a vuestro Hijo y cuidad de mi pasionaria. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén.